una guarachita que tiene un ritmo candela. La toca la dinamita, tú verás qué cosa buena, para que muevas tu cuerpo con elegancia y virtud. Yo la compuse, mi negra, para que la bailes tu bomba. Mamacita de mi vida, mi guaracha, Costa Rica, mi guaracha, mamacita de mi vida, mi guaracha, mi guaracha. Para que bailes tú, para que bailes tú, para que bailes tú, para que bailes tú. Gelen, gelen, gelen, gelen, gelen, gelen, gelen, gelen, gelen. Para que bailes tú, para que bailes tú, para que bailes tú, para que bailes tú. Gózala, es Nick.